La necedad, el error, el pecado, la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Nuestros pecados son testarudos, nuestros arrepentimientos cobardes. Nos hacemos pagar largamente nuestras confesiones y entramos alegremente en el camino cenagoso, creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas. Sobre la almohada del mal está Satán Trismegisto, que mece largamente nuestro espíritu encantado, y el rico metal de nuestra voluntad está todo vaporizado por este sabio químico. Es el diablo quien empuña los hilos que nos mueven. A los objetos repugnantes les encontramos atractivos. Cada día, hacia el infierno descendemos un paso, sin horror, a través de las tinieblas que hieden. Cual un libertino pobre que besa y muerde el seno martirizado de una vieja ramera, robamos, al pasar, un placer clandestino que exprimimos bien fuerte cual vieja naranja. Oprimido, hormigueante, como un millón de elementos, en nuestros cerebros bulle un pueblo de demonios, y cuando respiramos la muerte a los pulmones, desciende río invisible con sordas quejas. Si la violación, el veneno, el puñal, el incendio, todavía no han bordado con sus placenteros diseños el canevás banal de nuestros tristes destinos, es porque nuestra alma, no es bastante osada. Pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, en la jaula infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malo, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo y en un bostezo tragarías el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto. Sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado. Hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Buenas noches, querido, querida radio oyente confuso. Acabamos de escuchar un poema de Charles Baudelaire llamado Al lector, de su libro Las flores del mal. En honor al maestro, el episodio de hoy se titula Al oyente. En este capítulo te contaremos cosas con Luna Moriana, que nos trae su nuevo libro. Escucharemos a Kenny Barrell y charlaremos sobre José María Fonollosa con el maestro Antonio Alfaro. Estamos emitiendo desde Radio Almaina, soy Tony Tedio y esto es La Hora del Tedio, así que quitaos los cerebros y poneos cómodos. Acabáis de escuchar al bueno de Adam Ben Ezra en este potentísimo live session titulado Flamenco, de su disco Pin Drop, que nos sirve para presentar a mi querida amiga Luna Mariana. Buenas noches, Luna, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony, estoy muy bien. Bien, me alegro. A ver, Luna, para quien no la conozca, es una poeta natural de Sevilla y afincada en Granada, que lleva para adelante diferentes proyectos de interés cultural y que viene con un libraco debajo del brazo, ahí en la sobaquera. Se llama Si molesto, me quedo. Cuéntame, ¿cómo están yendo esas ventas? ¿Estás contenta? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Joder, pues está yendo guapísimo, Tony. Está yendo súper de puter meyer, la verdad. Ya la primera tanda de libros que le pedí a la editorial asustadísima ya la vendió. Y ahora hay que ir a por más. No te quieren partir las piernas los de la editorial, ¿no? No me quieren partir las piernas. De hecho, están asombrados. Qué bien. Están asombradas. Tienes ahora la Feria de Sevilla, ¿no? Me contaste que... Sí, el día... Espérate que yo me ponga el día 31 y el día 1 de este mes. Uh-huh. Me voy para ir para la Feria de Sevilla, a la Feria del Libro, que no la Feria de Sevilla, que no es lo mismo. La Feria del Libro en Sevilla, Sevilla capital. Claro, que no es lo mismo porque no me voy a poner peineta ni nada, pero voy a ir para allá a intentar darlo todo a mi ciudad natal. Qué bien. ¿Tú qué tal con Sevilla? Con Sevilla, Sevilla. Amor-odio, me imagino, a lo mejor. Yo lo odio todo ya. Ya, yo la odio un poquito, pero cuando llego una semana, al principio me pongo muy ñoña de escuchar a la gente hablar como hablo yo. Sí, ¿no? Pero va a estar guapo. Yo sé que va a estar guapo, no se me esperan. ¿Te apetece llevar allí? Sí, me apetece, no se me esperan allí. Qué bien, qué bien. Pues me alegro mucho. Nada, solo veo venir éxitos en tu carrera. Y bueno, he oído que la semana pasada fue la presentación en la tertulia, ¿no? Del libro. Pues sí, has oído bien, Tony. Claro. Vinieron varias amistades. Fui yo, de hecho, ¿no? De hecho, iba a decir, fue uno que se parece a ti. En habiendo yendo yo. Claro, andando ando voy yo. Así es. En plan, fuiste tú, Lara Larito y José Gómez, que con ellos hago gracias por el retraso, y me acompañaron y estuvo súper bonito, súper tierno. Pues sí, sí, está feo que lo digamos nosotros, pero la verdad es que sí que estuvo. Yo me emocioné. Está feo, pero bueno, da igual que esté feo, vaya a escucharlo igual. Estuvo tierno. Pues, la verdad es que sí. Claro. Y bueno, después de este evento vino lo que viene siendo tu noche temática en la tertulia. Sí. Que yo ahí ya no pude asistir, por eso ahora sí que te pregunto más sobre esto. Tengo entendido que se petó, que fue un éxito, ¿no? Porque el tema de esta vez era el orgasmo. Y bueno, gente follando por allí, por el baño, ¿no? Que fue una locura, tío. No parábamos de repartir condón entre los chavales. ¿No? Es que el hijo que me ha dejado al faro. El hijo nonato que me ha dejado al faro después de irse a Logroño, pues que ha dejado el nivel muerto. Y la primera que hicimos fue la fiesta, que yo ya ahí dije, me estoy avecinando al abismo, porque en verdad la fiesta después de eso es un percal, a ver qué haces. Y en la puerta de la tertulia, jiji, jaja, el orgasmo, yo no me río. El orgasmo. Me parece increíble. El orgasmo, ¿eh? Y de hecho es que la gente ha pedido más. Claro, es que... Y yo no sé cómo vamos a hacer, porque... Tendrías que hacer un orgasmo dos. Un orgasmo dos, pero es que... La gente yendo a la tertulia con medias piñas, como en el Mercadona. Hostia, tío, pero... A ligar, como en el nuevo Tinder. Allí llegaba la gente sola y salían pareja. Sí. Yo solo digo eso. Que aquello fue un burdelillo y parecían niños de instituto. Y se encendieron las luces de discoteca y fue muy chulo. O sea, la tertulia no suele estar acostumbrada a que haga tanta calor dentro. Oh, pues que se vayan acostumbrando. Se vayan acostumbrando, sí. Calentita este año. ¿Hay algún... poeta así nuevo que destaque, que nos quieras comentar, que yo te pueda robar para llevármelo a mis eventos o algo así destacable? Pues mira, yo es que está feo decir uno, eso está feo, pero por decir a alguien que, eso está feo, a ver. Pero por decir a alguien que a mí me deja el culo dobladísimo, sí, cada vez que se monta y que además es rapero y que además en verdad estaría guapísimo que lo trajera para acá Tony. Se llama Jorge Olmos. Él no se espera que lo esté diciendo aquí. Pero yo quiero hacer cosas con él y todo porque el tío es un puñetero crema que en la temática anterior se nos llevó a la mayoría de los poetas que nos quedamos allí de Piquis Labis cuando se acaban las jams, se nos llevó a un callejón donde más olía meao, ¿sí?, de toda la calle y dice, os tengo que contar una cosa. Y nos recitó la del orgasmo. Anda. Y fue aquello guapísimo, en plan, los chavales no se van a meter raya al callejón, los chavales van a ver a uno súper mágico, que es Jorge Olmos, si lo voy a decir aquí. Joder, lo siento, bien. Jorge, te estoy delatando, pero te dan. porque te vas a reír. Y me gustaría que te lo trajeras por aquí. Y bueno, y no voy a decir más porque entonces seguro que me dejo más gente. Como me has pedido uno, bueno, pues ya no me pillo los dedos. Así está bien. Claro. Perfecto. La poesía es la nueva cocaína. Exacto. Bien, bien, bien, me gusta. Las hormonas, ahí las mueve. Y bueno, de cara a esto, porque me gusta darle voz a este tipo de eventos, es una vez al mes, ¿no? La temática suele ser el último jueves de cada mes, pero pasa que este mes, como hay una cosa mes que no queremos... Ahora hablaremos. Hablamos de todo, pero luego... Y bueno, podría adelantarse, o a lo mejor todavía no sé cómo funcionáis, pero el próximo tema, la próxima temática de este evento. No... Pero lo que pedimos es que nos mandéis temática, al correo electrónico, no hombre. A la web que no debe ser nombrada, @lunamoriana, por favor, mandarme sugerencia de guión, porque después del orgasmo y de la fiesta, Pablo y yo tenemos un bloqueo. Vale. Tenemos un bloqueo porque no sabemos qué hacer, tío. No sé si coges un tema súper profundo, en plan, la muerte del poeta. O alguna vaina así, súper loca. Del orgasmo, el coitus interruptus. Claro, tú podemos. La retroyaculación, por ejemplo. Exacto. No lo sé. Pero si se ocurre algo, de verdad decírmelo, ¿eh? Porque me viene genial. Perfecto. Sí. Pues me parece muy bien. Ahora, por otra parte, hablemos del elefante en la habitación. De los dos eventos de poesía que tenemos aquí al mismo tiempo, que uno lo llevas tú, el otro lo llevo yo. Y los tenemos aquí sincronizados. Batallas. La batalla de batallas, ¿eh? El que hacéis vosotros tiene lugar en la tertulia. Sí. Como estos eventos que venís haciendo. Sí, lo lleva organizando Abel. Yo he entrado nuevecita, pero lo lleva organizando Abel ya 4 años con la tontería. ¿Y qué fecha tenéis? ¿Es fija? ¿Se mueve? La fecha suele ser el segundo jueves del mes. Segundo jueves del mes. Que no soy tan cuadrícula. Vale. Así que ahora mismo no sé. ¿Qué día es? No lo sé. Perfecto. 30 y pico de octubre. Sí, ¿no? Sí, por ahí. Bye. Bueno, nosotros, Slam Poetry Granada va a ocurrir en Go With The Wind, en una sala de eventos muy guay. El siguiente lo tenemos el 24 de octubre, que bueno, creo que cuando se emita este programa probablemente ya haya pasado la fecha, pero lo digo igualmente. Y las fechas van a ir variando un poco. Y bueno... Desde aquí invitamos a todo el mundo que esté interesado a asistir, a participar. Se pueden clasificar a su vez en la participación de estos eventos para una final nacional que va a tener lugar aquí en Granada, en el centro Lorca, en el Federico García Lorca. Sí, de hecho se pueden apuntar los dos y participar, claro, de forma paralela, porque vamos a intentar aquí, Tony y yo, que no se pisen. Exactamente. Y vamos a intentar poder participar en darle un abrazo a los Poetry Slam. Eso es, os podéis poner en contacto con cualquiera de los dos. Sí. Y bueno, hasta aquí las cositas que tenemos que hablar. Bueno, perdona, me gustaría que hablaras también de tus eventos paralelos que tienes con José y con Lara. Que explicarles un poco a nuestros oyentes de qué va esto. Pues... Ha llegado a su ciudad otra vez y no pedimos perdón, gracias por el retraso. Es una movida muy loca la que mezclamos poesía con humor, absurdo o no, nosotros lo consideramos humor. Vamos a abrir un paréntesis debajo de mi voz, la gente se ríe. Y también con música, y es un espectáculo muy majo. Vamos a tener un día muy especial, que es el 30 de octubre, es un día especialísimo. Por lo que sea. Un día muy rico. Un día muy rico para reírse. Sí. Y el 30 de octubre a las 9 de la noche en la tertulia vamos a estar allí dándolo todo. Qué maravilla. Y va a estar muy guapo. Extraordinario. Pero está feo que lo diga yo, pero es que da igual que esté feo. Está precioso. Todo está precioso. Desde aquí aprovechamos para mandarle un abrazo apretado al bueno de José y a la buena de Lara. Sí. Que los queremos mucho. Sí, José, Lara, sus quiero. Y... Bueno, en otro orden de cosas, quería ir ya con tu libro, perdona, pero estoy apretando aquí un montón de cosas. Apretemos. Pero bueno, es que ya son muchas cosas de las que hablar. Claro, no sé cuánto bueno, llevamos, pero apretemos. Pues que también quería aprovechar para comentar, bueno, al final son cosas tuyas, que tampoco... quería aprovechar para comentar que aquí la amiga Luna Moriana, además de todas estas vainas, también tiene un programa en este querido dial de Radio Almaina, que se llama Mocos Negros. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? ¿De dónde sale este nombre? Mocos negros sale de cuando terminas de trabajar en algo que probablemente no te gusta y te deja el cuerpo hecho polvo y te suena los mocos. Va de trabajos... No vamos a decir trabajo de mierda, porque está feo decir trabajo de mierda a la radio. Todos los trabajos son trabajo al final y te pueden gustar más o menos. Pero son cosas que no tienen que ver con tu especialidad. Y quiero entrevistar a gente que hace arte de muchas formas distintas. Y el primer capítulo, que ya está todo corregido, ya está limpito, ¿sí? Por cierto, mandado a revisión, sale aquí el amigo, ¿sí? Nono Catacroker. Anda. Sale el amigo Nono Catacroker hablando de sus miles de aventuras. Voy a hacer un micro spoiler. Vaya pieza. Podríamos haberle llamado de subtítulo a tu programa, podríamos haberle llamado Borracheras y más delirios, ¿no? Anda. Nono Catacroker. Venga, qué bien. A ver, porque fue gracioso, ¿no? La parte de Irlanda, gracioso. Pero si quieres retomamos esto y puedo decir... A tu programa lo podemos llamar Desfases y Delirios. Desfases y Delirios. ¿Te gusta más? Te lo compro. Sí, eso más. Muy bien. Vale, pues muy bien. Creo que he cubierto todo lo que quería. Y sí, has y dicho ahora... muchas cosas. Sí, sí, sí. Y más, pero bueno, para otro programa. Ahora sí, hablemos de Si molesto, me quedo. Vale. Aquí, tu hijo recién parido. Sí, Vale. A ver. Hace 3 días pisé una caca. Así arranca el libro. Sí. Me encanta esto. Tony Tedio siempre ha pisado caca. Sí. Es lo que tiene la... No come de la radio, Tony Tedio. Tiene muchos perros, muchas cosas que hacer. Y seguro que hemos pisado caca en los... mierda a todos los que estamos aquí ahora mismo. Bueno, tengo que decir que en mi visión personal me encanta cómo huyes de lo sofisticado, de lo pretencioso, de lo hippie, ¿no? Para tratarte más cotidiano, algunos, no todos. Con mucha ternura y originalidad, pienso yo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué crees que podemos encontrar en este libro? Ay, pues un paseíto. Es un paseíto por la mente de mucha gente que a lo mejor no está dada al delirio de impresionar a los demás, pero que es impresionante lo que hace. O sea, en el libro hay un montón de cosas que tienen que ver con personas que no están aquí, uh-huh, y con actos y hechos que son totalmente cotidianos, pero contados de un punto de vista un poquillo así, kinky, punky. Y hace 3 días pisé una caca, es que es verdad, me duró 1.5 semanas la mierda en el zapato, ¿no? O sea, hay poco de irreal en el libro, es bastante biográfico las cosas como son. Joder. Y me lo paso muy bien haciéndolo. Entre lo que se ha descartado y lo que he elegido, yo estoy bastante contenta. Joder. Y quien se lo lee le echa entre una lagrimita y una risa, hay como una mezcla de las dos cosas. Sí, ¿eh? Eso sí. Es totalmente así, por lo menos por mi parte, y desde luego en la presentación de tu libro estuve tanto carcajadas como lágrimas, ya me viste allí, acabé llorando como un niño. Ay, que creía que te habías lavado la cara y no. No. Ay, Tony. Y muy bien. Y bueno, por comentar un par de cositas así para no hacer demasiado spoiler al potencial lector y a los oyentes. Por ejemplo, el poema de las lapas, ¿no? Que me gusta especialmente. En este poema, que hablas de este animal, que al final ni siquiera lo identificamos como animal, a la lapa, como un cacho de cosa que hay ahí. Es que no se los ve siquiera las pobres lapas, ¿eh? Claro, pues me gustaría que contaras un poco el contexto, como me lo contaste a mí, de este poema. Pues te lo cuento como te lo conté. Cuando fui a Cantabria la primera vez, que la primera vez en mi vida que pisé el norte de España, tenía unos colegas muy duendes allí, tengo unos amigos muy duendes allí, y uno de ellos le encantaba hacer arroz con lapas por la noche. Yo a las lapas siempre las había visto como parte de la piedra y ya, no me había parado a plantearme nada sobre ellas. Pero las últimas lapas que estaba cogiendo aquí mi amigo Patinete, que sí que puedo decir cómo se llama Patín, para hacer el arroz nocturno, eran más grandes que mi mano. Aquello parecían como, yo qué sé, dinosaurios lapas, era muy loco. Y las cogía de los sitios más jodidos, porque esos son donde se quedan cogidas las lapas que son más viejas. O sea, se quedan en sitios de no me vas a cazar. Y yo lo que hacía era coger, robárselas del sombrero donde las metía y volver a colocarla, me daba igual mojarme. En plan de, yo las vuelvo a colocar en el sitio donde las saqué. Y me parecían muy tiernas. Cuando las veía boca arriba era como, ¡ay, sois caracoles redondos! Parece que no existís. Y encima, cuando me contó él que se querían siempre a la misma piedra y que si se cae no les pasa algo, vuelven al mismo cacho de piedra, me pareció glorioso. O sea, me parecen unos animales brutales. ¿Y que no se los ve? Pues yo te iba a pedir que recitaras el poema del placer, que me encanta. Ahora creo que tiene más sentido que... que igual luego podemos hacer del placer, pero creo que tiene sentido radiofónico, en coherencia narrativa, que recites el de las lapas. Venga, vale. He explicado un poco este contexto. Vamos echando una lagrimita por dentro ahí. Sí. Lo estás buscando tú en tu libro, yo en el mío. A ver, el que lo encuentre primero. Lo tengo. ¿Lo tienes? Pues, sí. Adelante. A ver. Paréntesis. La pena que no me van a entender nunca el poema ella, que lo estuve pensando el otro día. De hecho, le he hecho ahí un homenaje porque me parece muy guay. Y... Venga, Tony. Adelante. Venga, Jimmy. Venga, Lau. Aguda y visceral es la vida de la lapa, apegada a su tierra. Y si se separa, vuelve al hueco del que vino. Se riza una gaita con el viento. Hace juego con el gris manchado del cielo a punto de llorar y llorar. Un bosque zarvaje de verdes y coral crece sobre una roca viva que se mueve despacito sobre la pared. Puntales oxidados agárranme por dentro, todo el mundo de madera. Madera que respira, tierra viva. Me cubro con florecillas amarillas, pasto cortado por soplío del cielo. Atravieso piedras afiladas con las suelas de mis quechua recicladas. Ya no tengo frío. Una lapa soporta todo. Los golpes del violento oleaje le hacen masajitos. Su cuerpo se adhiere a la roca rasposa y dulcemente irregular. Hasta volverse piedra, también. La lapa es pisada, mordida por el musgo, sacudida por los torrentes que hacen vibrar el globo terrestre. Es fuerte como el suelo y blanda como tu corazón cuando las veo boca arriba. El fuerte que la abriga son sus huesos sembrando valor. Su interior babea y suavemente se sacude. Hoy soy como este molusco, salada por dentro, difícil por fuera, pero sigo siendo. Aunque no me miren las gaviotas, sigo estando. Aunque escriba con farta, respiro y aprieto los dientes. Seguro que las lapas a veces también están tristes, como yo. Pero nadie se fija en lo que sienten las piedras y eso sí que da pena, de verdad. Un mordisco al mar y desaparece la tristeza. Y se colorea el cielo de otro tipo de gris. Que aprecia el valor de los seres que lo habitan con otra luz. ¡Bravo! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que me ha bajado la regla! ¡Bravo! De golpe. ¡Bravo! Joder, me he puesto las gafas tornasoladas por si me pongo aquí. ¡Ay, Tony, que me he emocionado esta noche oscura! Joder, Luna, qué bien. Pues, joder, qué ñoña me he puesto. Muchas gracias. Es que este poema... Que yo lo miro como si no lo hubiera hecho yo, en verdad. Me he metido en la llaga un poco, lo sé. Pero bueno, y como se nos está acabando el tiempo, oh, no. Te quiero pedir, que igual que te he pedido yo este poema de las lapas, que ahora elijas tú otro poema que tú quieras aquí compartir con los oyentes. Vale, pues... Como final de tu entrevista y que te lo recites y así se quedan con la miel en los labios y que te compren... Lo podéis pillar en la web de la editorial. Me lo podéis pillar a mí y yo lo dedico. ¿La web de la editorial qué es? Adverso Poesía. Adverso Poesía. Sí. Si os lo mandan ellos, si queréis, quedamos y os lo dedico yo. Yo qué sé, ha sido la cosa un poquito, me he puesto más ñoña de la cuenta. Eso está bien, hombre, eso es bueno. Eso está bonito. Está precioso. Pero voy a leer uno que es así un poquillo menos ñoño, a colación con la jam temática sobre el orgasmo que hicimos el otro día en la tertulia, que hizo que mucha gente se enamorara y probablemente procreara esa noche. Me leí un último poema a petición popular del público, ya que habíamos sido 26 personas las que habíamos recitado ahí. Y esto se llama Guarrería. Y dice así. Sucia yo, sucio lo otro. Polvo mezclado con horas de cariño y papelitos rotos. Sucio, por eso nos gusta tanto. Compota de olores, hormonas en crema, formato amores de instituto. Sudor, antigua sudada. Manchas celositas berrean bajo la cama y en la sábana bajera del chino. Cenicero inestable se cae al vacío. Sucio, a cucharazo pera. Croqueta de besos invertidos, divertidos, guarradas incapturables de la otra esfera. Que son velas perfumadas en la bañera, con caldo antiguo revolcado en patchouli y aloe vera. Mordiscos y arañazos, entre texturas y pestazos elijo. El que crece bajo tu nuca y tu hucha, si puedo sobre los brazos. Hay un charco mágico cubriendo tu arta, junto a las zapatillas de caza, las de correr por el barrio y las de trabajar. Sucian mis cosas del cajón cuando te miro a ti, y no solo lo que meto dentro. Seguro que de suerte me encuentro el perdigón que me atraviesa fuertemente la cabeza cuando te huelo. Digo, ¿es usted el torbellino que penetra si se encienden en la callejuela las farolas y me pilla en casa solas y se cuela por mi puerta. Sucia y viva está tu estrella, manda cartas del recreo, manda dardos entintados y petardos que me cantan la Macarena. Y se pasan a saludar por mi mente a la pena, haciendo agujerito como de chincheta en ergoteles recién puesto, de esta frente, de estas ideas. Ñoños recuerdos de uñas marrones señalando la violencia con la que los aviones hacen su desfile sobre la tierra, soberanos, dejando manchadito el cielo de blanco fugaz, como ese blanco rancio con el que alguna vez han manchado tu sofá, algo sucio. Acabamos de escuchar Soul Lament del disco Midnight Blue de Kenny Barrell en una cuidadísima remasterización del año 1999. El tema es efectivamente un lamento del alma, desgarrador y auténtico, que nos viene como anillo al dedo, como antesala para nuestra próxima charla. Jimmy llama a nuestro querido Antonio Alfaro. A ver si nos coge. Sí. Alfaro. Sí. ¿Qué tal? Soy Tony Tedio. ¿Cómo estás? Hostia, Tony Tedio, qué alegría oírte, hombre. ¿Qué tal? Me alegro de que me llames. Pues bien, aquí estoy ahora mismo leyendo aquí unas cosas peligrosas que quería comentarte. Muy bien, claro que sí. Tengo yo aquí también en el estudio de Radio Almaina, que estoy aquí con el bueno de Jimmy. Tengo aquí entre mis manos Ciudad del Hombre, de José María Fonollosa. Hostia, ¿tú sabes lo primero por qué se llama Ciudad del Hombre? No, algo leí de que... Bueno, me parece algo de que quería llamarlo Ciudad de Dios en un primer momento, o que vio algo relativo, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo? Sí, tiene, va casi bien encaminado. Desarrollalo. Es que Ciudad de Dios es el libro de San Agustín, el libro famoso, uno de sus de los conceptos así teológicos más importantes de la Edad Media, en plan de que en el que le dice que el dolor no es importante, que lo importante está en el espíritu, y de ahí que la peña se puede flagelar o puede sufrir y seguir siendo, estando en contacto con la divinidad si mantienes tu alma pura. Y yo creo que Fonoyosa le dio la vuelta directamente como para decir lo contrario ahí, en plan, ahora vamos a hacer la ciudad del hombre con todos sus vicios, pecados y lo contrario, el cuerpo más que la mente. Claro. Sí, sí, sí. Es un concepto precioso. Está el libro, no hay nada más que echarle un ojo a las primeras páginas para ver que está lleno de todo este vicio, este dolor, este... Sí. Yo le llamo el follone, un poco. Claro, está muy bien, es verdad, el fonoyose podría ser, sí, sí, sí. El follone, es buena referencia. Te iba a decir que yo cuando... Hay pocos libros que pienso, porque cuando hablamos de este libro, es un libro que lo publicó 40 años más o menos después de haber publicado su último libro. Es como... Como Cristo desaparece, sí, sí, completamente, nadie sabe nada, no le gusta ir a movidas sociales ni de poetas, como que está, sí, por muy lo bien. Visto lo publicó de una forma súper tímida, ¿no? Como que fue allí pensando, quiero cero cámaras, cero cosas, eso es, sí, totalmente una presentación en... austera, sí, sí, sí. Sí, pues hay unas medias noches allí en una mesa y... una Fanta de naranja. Sí, sí, bueno, creo igual sí. Unos whiskitos, ¿no? Que lo menciona bastante, sí. Y yo creo que a veces leemos muchos libros de poesía en general, la gente, no muchos creo, pero la gente que lee poesía lee libros que no le cambian. O a veces ni para bien ni para mal. Pero con este libro yo creo que le digo a la gente que nos estará escuchando que lo lean, pero que si están en un momento un poco de bajón de sus vidas, que tengan cuidado porque te puede llevar, claro, yo creo que a la zona B, a la zona, a la cara oscura del mundo. Yo, ¿sí? De hecho, yo lo compré, me acuerdo, mucho tiempo después de que me lo recomendaras, que fue cuando todavía vivíamos medio juntos en aquel sitio, y me acuerdo cómo te cambió, me dijiste, joder, he descubierto a este tío, me está follando la cabeza. Sí. Que tanto es así que mi pareja ya me dijo como que tenía que parar de leerlo. ¿Fonoyosa o yo? Claro, te enamoras de un hombre con aspecto de notario, porque tenía aspecto de notario con sus gafas de pasta negras y su pelito ahí. Sí, sí, sí, sí, la verdad que yo creo que sí, es uno de estos libros que si alguien no lo ha escuchado, igual ha escuchado el disco de Albert Pla, que está guay. Pero si alguien no lo ha escuchado, creo que es algo que puede descubrir y flipar de algo bastante desconocido. ¿Qué tiene que ver con lo de Albert Pla, perdona? Ah, Albert Pla tiene uno de sus primeros, no sé si es el primero o el segundo de los discos, se llama Supone Fonoyosa. ¿Sí? Y le había, si al Pla le había pasado como a ti, alguna al leerlo, claro, que se volvió bastante loco, pero luego en entrevistas le han preguntado y tal, y siempre dice pues como que simplemente le moló lo que escribía, que tampoco es que le marcase, pero que le gustaron sus poemas y los músicos. Bueno, son catalanes los dos, por cierto. Exactamente, sí, también sí, puede que le haya llegado por ahí, claro, ya sabes que entre países, las naciones libres de España, sí, la península ibérica, sí. Eso, sí, que estamos en Radio Almaina, ¿no? Estamos en Radio Almaina. La Radio Libre. Efectivamente, la Radio Libre, la hora del tedio, claro que sí. Vale, vale, la hora del teno. Y Tony Tedio, ¿qué tal va en el primer programa? Pues muy bien, todo va sobre ruedas. Acaba de irse, ¿vale?, Luna Moriana del estudio. Vale. Y muy bien, ya que estamos con el bueno de Jaime... Y va a haber nivel hasta el final, ya lo estoy vislumbrando. Va a ser divertidísimo. Pues mira, también lo que te quería decir es que, ya que estábamos hablando de este tío, ¿no?, del Fonoyosa, yo le había estado tomando como unas notas, ¿no?, que muchas veces cuando leemos algo también tenemos que ser conscientes de leerlo hasta el final, de profundizar, porque si lees algo y algún poema te rechina o alguna cosa, puede que te eche para atrás al tratar temas. Tienes una visión parcial, a lo mejor, de... Completamente. Y en el caso de Fonoyosa va clarísimamente, porque hay poemas que podrían ser tranquilamente declarados de misóginos. Claro, te iba a ahondar yo en esa cuestión, pero... Pero sigues y sigues y sigues leyendo y ya ves que no es misoginia, ya es misantropía. Misantropía pura y dura, claro. Eso es. Entonces ya... en un cierto modo así desquiciado y oscuro, creo que lo que él hace, la misantropía, es un acto de justicia, porque no discrimina a nadie. Entonces es como todo el mundo cae en el mismo saco de una humanidad fallida y tal y cual, y de ahí que el libro tenga ese poder oscuro, ¿no? Claro, claro, totalmente. O sea, tú lo lees y te da un poco de... incluso miedo, ¿no? O sea, tú lo vas, sí, miedo, miedo. Ves que vas cayendo en... como en un libro maldito, un poco, ¿no? De... sí, eso es lo que sí, muy bien. Sí, un libro maldito, diría yo también. Se me ha olvidado, pero yo estaba diciendo como un libro de arte oscura, tal, pero es un libro maldito por eso. Quizás si te vas metiendo más y más, al ser tantos poemas, porque es una buena selección de poemas, sí, claro, tantos años, pues si te vas metiendo y te vas metiendo, quizás la temática, claro, pueda parecer que es siempre la misma, pero es una indagación en la oscuridad, en el desapego, en el crimen, en la ciudad, y entonces al final creo que vivimos, casi toda la gente vivimos eso, y él lo sabe expresar de esa forma. No sé, para él no sé si era terapéutico, pero puede serlo. Sí lo es, sí lo es. Es una construcción enorme, pues como el de como ciudad, como lo llaman, ¿no? Que de hecho cada, sí, poema tiene el, sí, rollo de que le pone el nombre de una calle, de una plaza. Eso es súper interesante, y lo guapo es que tú te quedas con esos nombres de calles de Barcelona, y el poema en el 90% de los casos no tiene nada que ver con la, claro, cero, es con la calle. Sí, es curioso eso. Son como piedras de su construcción, ¿no? Ahí, Ciudad de los Mundos. Sí, exacto, exacto. Pues aquí desde La Rioja, en ediciones del 4 de agosto, sacamos un... para los 100 años sacamos varias gentes, nos pusimos a escribir, hicimos versiones de poemas de Fonollosa. Ha sido el centenario hace poco, ¿no? Sí, sí, y se llama Ciudad Fonollosa, y son eso, se llama Versiones y Perversiones para un Centenario, que también se puede conseguir, es de una editorial chiquitita, y si hay copias, pues suelen venderse como a 3 o 5 pavos, y hay una buena selección también, por si alguien no puede comprarse también el libro, ¿sabes? Ay, tiene poemas, ¿son inéditos o vienen en el libro de Ciudad del Hombre? No, vienen en el libro, sí, o en otras, vale, selecciones, y la gente, o sea, está el poema original y luego la versión de autores actuales y autoras, vale, así, vale, que mola un montón, sí. Y no sé qué más decirte, la verdad que... ¿Me habías comentado algo de un primer manuscrito que me dijiste, o del último manuscrito? No, eso es, sí, sí. Además, hay varios artículos que hablan de él, y cuando te pones a leerlos, bueno, todos cuentan más o menos lo mismo, pero hay uno en el que dice que, claro, el día que murió, que fue el 7 de octubre, ya ves, en este mes del 91, dice que había quedado con una amiga, y cuando esta no vio que no respondía y tal, pues llamó a la policía porque sabía que estaba algo frágil. Dice que se encontraron en la máquina de escribir suya un poema que se titula No. No. Claro, se titula No. Y igual si quieres te lo leo, que es breve. Léemelo, por Dios. Y para que no lo escuche la gente, así tú también, que eres muy sentimental, querido Tony, pues así vamos. Sí. Tony Tedio, esto va para ti y para los oyentes y oyentas. Adelante. No a la transmigración en otra especie. No a la postvida, ni en el cielo ni en el infierno. No a que me absorba cualquier divinidad. No a un más allá, ni aun siendo el paraíso reservado a islamitas con beldades que un libro garantiza siempre vírgenes. Porque me sé que esos son los juegos para ingenuos, en que mi agnosticismo nunca apuesta. Mi envite es al no ser, a lo seguro. Rechaza otro existir. Tras consumida mi ración de este guiso indigerible, no quiero otra vez. Una vez ya es demasiado. Joder. Y ahí se lo tira, claro. Joder, como corolario, ahí toda su esencia plasmada. Sí, está ahí es como otro de los poemas del libro, y en verdad, pues sí, creo que ya lo veía claro, que no creía en el más allá, y a partir de ahí... Mi envite es al el no ser, ¿no? Sí, mi envite es al no ser, sí, es una otra muy buena frase. Otra cosa que hay que decir, claro, que aparte de que sea oscuro y provocador, formalmente, técnicamente, está súper bien escrito, es muy, sí, austero, pero es un librazo. Joder. Y eso, yo creo que eso, como descubrir cosas nuevas que está guay, aunque sean cosas viejas, pero que están un poco ignoradas. Y eso era este primer libro de Fonollosa. No sé si tienes algo más que preguntarme, querido. No. Quería tratar el tema de Fonollosa y me parece que está bien cubierto. Tampoco de maravilla. Ser pesado. Y bueno, eso es. Me parece muy bonito, coño. Bueno, pues a mí me encantaría que esto lo podamos repetir y que hablemos de otras cosas y autoras y cositas. Claro que así sí. Que, pues así que no sé. Nos veremos por la hora del tedio en el siguiente episodio. Maravilloso. No me cabe duda. Y desde aquí, Granada, te mandamos un fuerte abrazo. Desde Logroño, la ciudad, ya sabéis el chiste algunas y algunos que me conocisteis, pero no lo voy a repetir aquí. Desde Logroño os mando muchos abrazos y a la hora del tedio, que seguro que va a molar porque hay material humano. Así que abrazos. Abrazos, amigo. Venga, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, queridos radioyentes, pues este era nuestro querido Antonio Alfaro, que no necesita presentación. Y con esto cerramos el episodio de hoy. No sin antes hacer el haiku de mierda del día, que ni siquiera respeta las reglas del haiku y dice así: me duelen las dos manos, me duelen los dos pies, me duelen las dos rodillas. Por suerte, solo tengo un ojete. Buenas noches.